En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Y debido a la propagación de la COVID-19 en el mundo, la presencia del personal de salud de Matanzas se incrementó y ya se extiende a más de 40 naciones, aseveró Ariel Pérez González, jefe del Departamento Provincial de Colaboración Médica. En estos momentos, en 48 naciones hay trabajadores de la salud pública del territorio, una cifra que creció en 18 tras la solicitud de varios gobiernos de asistencia médica cubana para enfrentar el nuevo coronavirus. Un total de 1.219 trabajadores matanceros de la salud se encuentran distribuidos por diferentes regiones de América Latina, África y por primera vez en la historia en el continente europeo, como muestra de la fortaleza del sistema de salud cubano. Casi 200 matanceros se integraron al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reef, en evidencia del estado de disposición y compromiso con la profesión que tienen en Matanzas los trabajadores de la salud. Un centenar de máscaras protectoras confeccionadas por artesanos del proyecto de creación artística Vigía del Fondo Cubano de Bienes Culturales fue donado al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez de Matanzas. Las máscaras están compuestas por una mica y recortes de lamas de falso techo, material que permite ahorrar otros recursos como elástico de pegamento y al mismo tiempo tiene una alta durabilidad, se adapta a cualquier medida y es muy fácil de higienizar. En el encuentro, el doctor Andrés Lamas Acevedo, director de la institución, agradeció el gesto altruista y los trabajadores de la salud ofrecieron sus aplausos a los artesanos, quienes, impulsados por la solidaridad, dedicaron su tiempo e ingenio para contribuir a la prevención de la COVID-19. El artesano Carlos Alberto Rodríguez Delgado considera que esta es otra oportunidad de ser útiles y ayudar a quienes arriesgan su vida por cuidar a otros. Al decir de González Artiles, el apoyo no se detiene, según cuentan con los recursos, ya producen otro lote de 190 caretas para entregarlo a los policlínicos y a la Clínica de Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo del municipio de Cárdenas. Los integrantes del proyecto de creación artística Vigía habían donado 100 máscaras al Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil. Según el periódico Granma, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos tiene el propósito de finalizar este año la construcción de 9 plantas desalinizadoras que surtirán de agua potable a comunidades cuyos mantos freáticos presentan un alto nivel de sal. De acuerdo con Fernando Pérez Gómez, director de Infraestructura e Inversiones del mencionado instituto, el proyecto cuenta con un financiamiento de más de 3.6 millones de pesos y emplea tecnología alemana para su funcionamiento. Las desalinizadoras son parte de las acciones que, a nivel nacional, se vienen desarrollando para crear puntos de fácil acceso a la población afectada por los altos niveles de salinidad. El directivo añadió que desde hace algunos años el sector del turismo también se beneficia con estas instalaciones. Aunque este número parezca pequeño, estas plantas, que son donativos de España y Alemania, luego de llenar los tanques para las comunidades donde se encuentran situadas las obras, se dedican a abastecer pipas para surtir a otros asentamientos adyacentes, por lo que el impacto es mayor, aclaró el director de Infraestructura e Inversiones. Y el sistema de posicionamiento global GPS determina el lugar de cualquier objeto, persona o vehículo con una precisión de hasta centímetros. Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y funciona mediante una red de como mínimo 24 satélites alrededor del planeta a una altura de aproximadamente 20.000 kilómetros con órbitas distribuidas para que en todo el mundo haya al menos 4 satélites visibles en cualquier punto de la geografía global. Estados Unidos ha planteado que en cualquier caso de conflicto podría apagar el sistema GPS por ser de su propiedad. Es fácilmente comprensible el caos que generaría una decisión de ese tipo, lo cual explica cómo otras potencias han desarrollado sus propios sistemas como forma de independizarse. La antigua Unión Soviética construyó un sistema llamado GLONASS, ahora gestionado por la Federación de Rusia. La Unión Europea desarrolló el sistema Galileo y la República Popular China implementa su propio sistema denominado Beidou, que una vez operativo plenamente en 2020 deberá contar con 30 satélites. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que durante la tarde se mantendrá nublado en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa sur, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Durante la tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y sur. En la noche las temperaturas entre 24 y 27 grados Celsius. Soplarán vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte durante la tarde. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. En el resto de las costas habrá mar tranquila, incrementándose desde la tarde a poco oleaje en el norte occidental y central. Los principales dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones populares en el enfrentamiento a la pandemia y al aporte a la producción de alimentos. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Yampía. En la asistencia técnica, Ociel Morejón Sotolongo. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias. Para las noticias. Desde el sur. Desde el sur. Sonido móvil. Esta es la hora del timbrazo. El timbrazo a través del móvil 59416346.